Diego Lagomarsino, que es el empleado informático del fallecido fiscal Alberto Nisman. El concurso para la Fiscalía de Casación fue el número 93, finalizó en noviembre del año 2014 y tras un extenso proceso que había iniciado el antecesor de Gils Carbó, Esteban Rigui, tras los exámenes y el análisis de los antecedentes en el que participó como jurista invitado Fernando Díaz Cantón, Rusconi había quedado en primer lugar, muy por delante de Alagia, que es cercano al juez de corte Eugenio Zaffaroni. Y tras un cambio en el método de selección, finalmente la Procuración elevó al Poder Ejecutivo una terna compuesta por Marcelo Ferrantes, abogado Alagia, y Rusconi. Y entre esos tres postulantes, el elegido por la administración anterior fue Alagia, pero en diciembre pasado la administración de Macri retiró del Senado todos los pliegos judiciales que todavía no habían sido tratados para ser revisados. Después de esto, Maximiliano Rusconi dejó de representar al ex ayudante de Nisma ante la propuesta para que sea designado fiscal de casación penal. Renunció a su cargo ante la propuesta para el cual ha sido designado por la Cámara Federal de Casación Penal, lo que indicaría que va a aceptar esa proposición. Así lo dijo el propio Rusconi en diálogo con la agencia Diarios y Noticias, la agencia DIN, al tiempo que informó que provisoriamente la defensa de Lagomarsino quedará a cargo de su socio, que es Gabriel Palmeiro. No obstante esa situación, deberá definirse el futuro, porque Rusconi además anunció que cerrará el estudio que comparte con Palmeiro. Y ante la propuesta para ser fiscal de casación, mi decisión es que cuando esté sentado frente al Senado en una audiencia pública, ya no tendré actuación en ninguna de las causas en las que venía trabajando en pos de la transparencia en el cargo para el que fui propuesto. Esto lo explicó Rusconi, y en ese contexto detalló que en la transición de la defensa de Lagomarsino estará a cargo de Palmeiro, quien ya lo venía haciendo y de hecho firmaba la mayoría de los escritos que fueron presentados en la causa, que está a cargo ahora de la jueza, siempre estuvo a cargo de la jueza Fabiana Palmagini, lo único que ahora se hizo cargo también de la parte fiscal. Al principio de esta semana Palmeiro firmó un escrito en el que se oponía al peritaje interdisciplinario que fue ordenado por la jueza y al mismo tiempo pedía una prórroga para presentar puntos de pericia. Pero lo cierto es que la disolución del estudio para ser fiscal, Rusconi deberá suspender su matrícula como abogado, planteará la necesidad de que el propio Lagomarsino designe a su defensor, que podría seguir siendo Palmeiro, que es otro profesional e incluso un defensor oficial. Y después amplía más con lo que veníamos diciendo recién, con lo que quedó por delante de Alejandro Alagia, y es autor junto a Alagia, es autor junto a Zaffaroni y el presidente de Casación, Alejandro Slocar, de un manual de derecho penal que fue utilizado como cita de jurisprudencia permanente en miles de fallos. Rusconi también va a dejar de ser supo ser también abogado del ex presidente Carlos Menem y también del ex banquero Raúl Moneta. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Detectan en el Senado más irregularidades que corresponden a la gestión de Amado Vudú. Encontraron un empleado que vive en Australia y más de 40 personas destinadas a gestionar pasajes aéreos y la cesión de 160 millones de pesos anuales a los gremios con representación en el Congreso Nacional. Luego de firmar un decreto para dar de baja 2.035 incorporaciones a la planta permanente del Senado, personas contratadas durante la gestión de Amado Boudou. La vicepresidente recibió nuevos informes de las auditorías que realizan. Ahora detectaron el nombramiento de un empleado que fue designado en la Cámara de Senadores que vive en Australia. Lo investigan y si hay otra persona que cobre este salario y se trata de una estafa o simplemente es de un contratado que nunca asistió a su puesto laboral. Sin embargo, la mayor sorpresa estuvo en otro hallazgo. Según lo que publicó el portal del diario La Nación, el Senado cedió un millonario fondo a las organizaciones gremiales con representación en el Congreso Nacional, en la Asociación del Personal Legislativo UPCN y ATE. La sesión se realizó por resolución conjunta con el expresidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el dinero estaba habilitado para que se utilice como ayuda social sin que nadie rinda cuentas sobre su destino. El monto otorgado alcanzaría los 160 millones de pesos anuales, según fuentes oficiales, y es el equivalente al 2% de la masa salarial que perciben todos los afiliados a los gremios. Otro descubrimiento está vinculado a la señal televisiva Senado TV, que no es un canal ni una señal, pero gastó 126 millones de pesos el último año. Digo que no existió porque la producción estaba en manos de una empresa privada o intervenían otras producciones para la realización de programas de cocina sobre la política asiática o de entrevistas a artistas, entre otros. Esto lo dijo Paula Schuster, que es la nueva directora de la prensa de la Cámara Alta, o sea, del Senado. En este punto la polémica es que los programas de televisión se llevaban adelante con recursos, insumos y salarios del órgano legislativo. La empresa aportaba tres cámaras, pero el resto del personal es del Senado. Esto lo indica Elio Rebot, que es secretario administrativo de la Cámara de Senadores. Además agrega, el contrato estaba vencido hace muchos años, los servicios se pagaban por el sistema de legítimo abono contra prestación de las facturas, lo cual equivale a una contratación directa, pero sin la necesidad de cumplir con requisitos o condiciones. Según lo que se publica, la vicepresidente cree que las irregularidades descubiertas superan el plano administrativo y son delitos. Y también encontramos una estructura sobredimensionada de 50 empleados que se encargaban de la emisión de pasajes, si se tiene en cuenta que hay 72 senadores y que los que representan distritos próximos a la capital no usan pasajes, estamos cerca a una relación de un empleado por senador, lo dijo Schuster. Vamos a ver cómo sigue todo esto, pero lo fundamental y el título que salió hoy en muchos de los portales de noticias es encontrar a un empleado que tiene domicilio en el país Australia, en Oceanía, y que pertenece al Estado Nacional y que pertenecía al Senado de la Nación como empleado. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Yo la vi que se veía en falsa cuadra, se ladeaba por el borde del andar. Pobre mina, que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró la banana, que ella pisó sin querer, y justito cuando vi que se venía, ya de cúbito dorsal me la agarré. Fui un gil, porque creí que allí inventé el olor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil, cuando presumo que salvé el amor, ya que ya fue y en la trompada me rompió las penas. Ya ven, volví a la mugre de mi vida. Caray, si al menos me dijera de que la he salvado. Esto dijo el crucifijo mientras la cosa retozaba y retozaba ya perdida en el fangal. Y tomaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, él que era un gil, la empujó. Y justito cuando vio que se venía, ya de cubito dorsal, se le prendió. Fui un gil, porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salve el amor. Ya que ya fue y en la trompada me rompió las penas. Ya ven, volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me crujiera de que la he salvado. Escuchábamos Fangal en la voz de Alba Solís, de Enrique Santos Discépolo. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Carniceros prevén nuevas subas por aumentos de luz. Así lo aseguró Alberto Williams, que es representante de los empresarios, las ganancias del sector. Esto salió publicado en el portal de perfil.com, en la parte que se llama de la revista Fortuna. El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, no descartó hoy nuevas subas en el precio de la carne al advertir que el incremento en la tarifa de la luz anunciado por el gobierno no lo va a pagar el carnicero, va al consumidor. En declaraciones con Radio Vorterix, el empresario señaló también que hay que esperar qué sucede con las paritarias del sector y aseguró que estimar qué sucede con el mercado en marzo es hacer futurología. Es hacer futurología y hay que ver cómo va a estar el mercado en el mes de marzo, pero viene el aumento de la luz. Nosotros no tenemos el gasto mayor en la corriente. Tenemos el gasto mayor en la corriente. No podemos apagar las heladeras, pero el aumento de la luz no lo va a pagar el carnicero, va a ir al consumidor, afirmó. Williams dijo también que las negociaciones salariales del sector puede ser otro factor que empuje el precio de la carne hacia arriba, al expresar que los gremios están pidiendo 35 o 40% y eso no es chiquito. Y con respecto al margen de ganancia del sector, dijo que están entre el 20 y el 30%, lo histórico, y admitió que desde hace 2 años no es negocio poner una carnicería. Así que no tenemos muy buenas noticias para darle. Se habla de que el gas aumentaría también en un 250% en los próximos meses. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Nos puede seguir llamando, estamos en el 4535-5999, 4535-5999. Recuerden que Rubén Giovannini está toda esta semana, va a estar de vacaciones, que hoy tenemos un programa no habitual para lo que arrancamos desde el mes de febrero. Vamos a estar 2 horas, vamos a recuperar la hora que no hicimos en el día de ayer. Vamos a acompañarlos, si usted se queda ahí, hasta las 21 horas. Estoy acá con Daniel haciendo el programa. Va a estar también Alba Solís, que con la música nos va a acompañar. El pasado 5 de febrero, la semana pasada, hace 4 días atrás, se cumplió 20 años de el fallecimiento de una niñita que se llamaba Marcela Iglesias, que murió aplastada por una escultura en el Paseo de la Infanta, en el barrio porteño de Palermo. Sus padres, ante la falta de justicia, van a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y para eso hicieron un festival. La niña tenía 6 años, la niña fue la única hija de este matrimonio. La buscaron con muchos tratamientos, tuvieron muchas dificultades para tenerla, era la única hija, y cuando tenía solamente 6 años y estaba de paseo en ese lugar, se le cayó una estructura encima de una escultura y falleció aplastada. A 20 años de la muerte de Marcela Iglesias, la niña que falleció aplastada por una escultura montada en el Paseo de la Infanta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la única esperanza de que se haga justicia para sus padres, que en estos años vieron confirmada la prescripción de la causa. En su momento, las pericias pertinentes demostraron que la estatua no estaba en condiciones de ser exhibida en un espacio público. Fue caratulado como homicidio culposo y lesiones culposas. La causa tuvo 6 procesos y más de 100 de apelaciones, razón por la que las acciones legales de la querella se vieron postergadas una y otra vez. Nadie se explica cómo, teniendo a todos los responsables identificados, nunca se llevó a un debate oral, y cómo la jueza les permitió a los acusados que presenten 117 recusaciones y apelaciones para demorar todo. Esto lo denunció la madre, Nora Ribaudo, que mañana, o sea, en el día 6, esto está tomado del día 5 de febrero, es el día 6, se hizo un festival para recordar a la pequeña. En 1996, la Galería de Arte Der Bruck instaló esculturas sobre los arcos del puente del ferrocarril San Martín en el barrio porteño de Palermo. La muestra no tenía autorización de la entonces municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que en ese momento el intendente de la ciudad de Buenos Aires era Domínguez, y la presidencia de la nación en el año 96 estaba en manos de Carlos Saúl Menem. A la hora de la siesta del 5 de febrero, Marcela aguardaba junto a las 2 compañeritas de la colonia de vacaciones para subir a un pelotero que estaba instalado en el Paseo de la Infanta. En esas circunstancias, una escultura de 2,5 metros de alto y 250 kilos de peso se desprendió de su base, lo que provocó la muerte instantánea de Marcela y lesiones a las otras 2 nenas. Luego de ocurrida la tragedia, personal de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de la comuna derribó todas las esculturas de la muestra. 20 años no es nada, si lo vemos desde el punto de vista de la justicia, que no la hubo y no hizo nada por la muerte de nuestra hija, pero es mucho si pensamos en esta lucha que llevamos día tras día, año tras año. Esto lo dijo Nora Ribaudo, madre de quien era la única hija del matrimonio que conforma con Eduardo Iglesias. La también integrante de la Asociación Madres del Dolor denunció que el reclamo de justicia no es escuchado a nivel nacional, ya que la Corte cerró el caso y tampoco a nivel internacional, dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se expide ni lo eleva a la Corte Interamericana. La causa por homicidio culposo y lesiones culposas llegó a tener 6 procesados: el escultor Danilo Dassinger, la dueña de la galería que tenía esta obra en exhibición, Diana Lovrestein, y los funcionarios municipales Héctor Torea, Antonio Masitelli, Juan Carlos Favale y Marcos Pacinato. Las pericias demostraron que la estatua estaba en evidente estado de oxidación y corrosión, ya que la base estaba soldada en forma precaria en solo uno de sus 4 extremos. Nadie se explica cómo, teniendo a todos los responsables identificados, nunca se llevó al debate oral y cómo la jueza les permitió que presentaran 117 recusaciones y apelaciones para demorar todo. Esto lo denunció Ribaudo. La causa prescribió en el año 2005 en virtud de una ley que fue sancionada ese mismo año, que es la 25.990, que modificó el Código Penal y achicó los plazos de prescripción. En 2008 los padres de la niña presentaron una demanda contra el Estado argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Apelaron ante la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que luego confirmaron el fallo de primera instancia. Tenemos derecho a que haya un juicio y a saber quiénes fueron los responsables, afirmó su madre, Nora Ribaudo. Por su parte, el abogado Daniel Stragá, que representa a la familia ante el Tribunal Internacional, dijo que la demanda ya fue admitida y que los representantes del Estado hace 2 años tratan de llegar a una solución amistosa, pero nosotros rechazamos cualquier conciliación y ahora estamos esperando una resolución que abra el juicio ante la Comisión Interamericana. El abogado que también llevó adelante la demanda de la familia de Walter Bulacio contra el Estado argentino ante los mismos tribunales explicó que se violaron los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que establecen el derecho a un juicio que sea rápido, eficiente y adecuado. Stragá consideró fundamental que se sustancie un juicio porque la prescripción de la acción penal no puede ser una escapatoria en delitos donde hay gravedad institucional, y porque es necesario terminar con la inequidad y desigualdad que existe en la justicia argentina, que hace que si tenés abogado pago podés evadir la justicia. La familia de la niña está decidida a no bajar los brazos para que en el futuro esto no vuelva a ocurrir, porque al no haber condena siguen sucediendo muertes evitables. A Marcela tardamos mucho en tenerla, era nuestro sol, un encanto de nena, y si viviera estaría con nosotros reclamando por otras víctimas, porque ella era muy sensible a las injusticias. Eso concluyó la madre, que junto a familiares realizaron este homenaje a las 11:30 de la mañana, lo hicieron en el paseo que lleva su nombre, que está ubicado en la avenida Infante Isabel, entre la avenida del Libertador y Freire. Marcela Iglesias tendría 26 años, nada más, en el día de hoy, pero hace 20 que ya no está con nosotros. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Puedes llamar al 4535-5999, 4535-5999. Recuerde que no nos vamos ahora en un ratito como lo hacemos habitualmente, 19 a 20, sino que hoy extendemos el programa hasta las 21. Nosotros le cedimos ayer el espacio a los compañeros de Somos Fútbol, que transmitieron el partido entre River y Quilmes. Y ellos nos devolvieron la gentileza otorgándonos la hora del día de hoy. Desde ya se lo agradecemos, ¿eh? Y también a la gente de la radio que nos permitió establecer esa gestión y nosotros no perder horas de nuestro programa y ellos también poder hacer su trabajo que ya lo tenían previsto para el día domingo y lamentablemente el tiempo hizo que no pudieran hacerlo y lo tuvieran que realizar ayer. Daniel Espínola tiene oyentes para pasarme. Vamos a escuchar a algunos de ellos y ya de a poquito vamos entrando en la segunda hora del día de hoy de Tiempo Nacional. Buenas tardes, Radio Belgrano. Manque, escuchame una cosa. ¿Qué está esperando el gobierno para meter presa a la presidenta, a Vudú, a Moreno, a la Morsa? ¿Qué está esperando? ¿Que pase el tiempo y que pase todo al olvido? Yo no aguanto más, estoy enfurecido, ya no sé más qué pensar de este gobierno ahora, porque hablaban del otro y este peor me parece a mí. Bueno, habla Ernesto de Villa Tercera y espero que se haga justicia. Tienen que estar presos y devolver la plata que se robaron. Chao. Soy un... Ernesto de Villa Tercera. Te cuento, vos también, ya lo deberías saber, el presidente no tiene la facultad para meter preso a nadie. Es la justicia quien debe accionar ante los casos de impunidad, todo esto que vos me relatás. Si hay un caso lo tiene que meter preso, pero la justicia, no el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse, aunque bueno, en algunos momentos van de la mano en algunas cosas. Pero tendrían que ser dos poderes independientes. Por un lado el Poder Ejecutivo y por el otro lado el Poder Judicial. Buenas noches, muy bien, Jorge, mi amigo Silvio, un gran abrazo, habla Jorge de Villa Ballester. Bueno, los extrañamos mientras estuvieron al centro, ustedes estábamos perdidos los jubilados. Yo digo una cosa, todo el mundo se fija por el aumento de la tarifa celeste. De Barrajón, ¿sabe cuánto se paga un crestero gasenada? 350 mangos mensuales. Todo el año, usted aunque ocupa no gasa luz, ocupan igual, se corren igual. Acá vale menos que una pizza una cuenta de la luz. Hace bien el gobierno de ponerlo como corresponde, pero lástima que a nosotros ahora en Barrajón no van a aumentar igual. Jorge de Vico Valle. Habla López de Florida. Es un mensaje para la primera dama, la señora Guada. A ver, señora Guada, si por favor puede convencer a su marido de que primero hay que hacer justicia con los pobres, no darle a los ricos. ¿Dónde vamos a sacar la plata para pagar la luz? Llévanos en 1.000 pesos, póngase en mi lugar. A ver si le explica a su marido, por favor, que empiece por los pobres. Se lo pido encarecidamente. Nosotros en mi familia lo hemos... Sí, buenas noches, señor Macri, Giannini. Bueno, estoy contento que volvió, pensaba lo peor ayer, pero bueno, me alegro que estén en el aire otra vez. Hay que seguir luchando y sacar a este gobierno perverso y basura, porque nos está dejando en la calle a todos, aumentando las cosas y despidiendo gente. ¿Qué espera la gente para salir y reaccionar? Un abrazo a toda la producción, a todo el equipo y sigan adelante. Gabriel de Santos Lugares. Sí, buenas tardes, Tiempo Nacional, habla Guillermo de Bernal. Mirá, yo estoy convencido de que este país, si no van presos los corruptos, se va a seguir todo igual. Cuando metan en cana a algún corrupto, vas a ver que hasta la barra brava desaparece. Pero así, mientras siga esto así, no pasa nada, es todo lo mismo. Guillermito de Bernal. ¿Qué va a hacer Guillermo? Esperemos, pero no hay que, le contesto al oyente anterior, no hay que sacar los gobiernos todos los meses, no podemos. Hay que exigirle que hagan lo que tenga que hacer y que gobiernen para el pueblo y no a espaldas del pueblo. Viste, Daniel, que están vendiendo sapos en internet para combatir el dengue. 110 pesos te pagan un sapito en Mercado Libre, podés conseguir un sapo, no sé si te lo dan ya engordado o con hambre para que te coma todos los mosquitos y que para que en vez de descacharrar te haga el trabajo el sapo. 110 se están vendiendo en internet sapos. Bueno, quien no parece que no va a tener problemas para apagar la luz es el periodista Jorge Lanata, que acaba de adquirir un departamento en Miami por 2,5 millones de dólares, aunque después, bueno, se justificó que sacó un crédito y esas cosas. Bueno, yo no soy de, para mí me parece una estigmatización de hablar de periodistas, y me parece macartismo todo lo que se han hecho con publicar cuánto gana uno, cuánto gana el otro, y pero como Jorge Lanata se encargó de hablar de cada uno de los periodistas, de cuánto ganaba, y no me vengan ahora con que uno trabajaba en el Estado, el otro en una empresa privada, sobre todo porque el grupo Clarín, el 10% de Clarín es del Estado. Después de la recuperación de las AFJP, el Estado se quedó con el 10% del grupo. Así que parte de los impuestos de los argentinos también era para pagarle a Jorge Lanata. Vamos a avanzar, ya que estamos hablando de Lanata, vamos a hablar de una vieja obsesión que tiene el multimedio Clarín. Es una nota que firma Damián Nabot, la publicó en el diario Perfil el día domingo. Dice: ¿va el gobierno de Mauricio Macri a facilitar que el grupo Clarín se quede con Telecom? Los accionistas de la empresa telefónica se sienten como una presa en medio de un torneo de cacería. Al frenar la obligación de sembrarse, suspender la ley de medios, permitirle que compre el 100% de Nextel y abrir la Casa Rosada a sus operadores, Macri afianza de tal forma la relación con el grupo Clarín que descolocó a quienes le aconsejaban graduar los favores. La velocidad de la alianza también hizo levantar la guardia en el mercado de las comunicaciones, que mueve unos 90,000 millones anuales y cuyos principales operadores prevén que tenderá a dibujar un enfrentamiento inevitable entre Clarín Telefónica y América Móvil del mexicano Carlos Slim. Telecom aparece como la pieza preciada de la disputa. Allí conviven el grupo W de la familia Huertain y el mexicano David Martínez, a quien el kirchnerismo no le autorizó la compra de la compañía por su convivencia con el grupo Clarín en Cablevisión. El zarpazo solo espera una autorización. Martínez es uno de los pocos personajes que pudo presentarse como socio de Héctor Mañeto, a la vez sintonizar con el kirchnerismo durante el gobierno de Cristina Fernández. De ahí que incluso en el macrismo se preguntan si sus movimientos responden a una estrategia propia de Clarín o de inversores ocultos vinculados a la política. Las ambiciones de Clarín llevan indefectiblemente a Telecom. Nextel tiene 2,000,000 de clientes, pero muy lejos de Claro, que es América Móvil, y Movistar Telefónica o Personal Telecom, que supera los 20,000,000. La adquisición de la firma le devolvió una silla en el mercado de las comunicaciones móviles y la posibilidad de operar con cuádruple play. Pero todavía como un jugador medio con un ancho de banda limitado. Telecom significaría la entrada a las ligas mayores. Es una vieja obsesión, la misma que llevó a la ruptura con Néstor Kirchner y el holding. El próximo movimiento de Martínez develará el misterio, si enfrenta al grupo Clarín o si juega en sintonía para confrontar con Telefónica. De una forma u otra, la certeza que se impuso en el mercado es que Telecom será el terreno donde se dirimirá la disputa más intensa de las telecomunicaciones. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Bien, continuamos. Ante todo, solidaridad con los compañeros de Radio del Plata que están en la asamblea permanente por irregularidades en el cobro de sus haberes. Y también vamos a solidarizarnos con trabajadores de Tiempo Argentino que están en lucha, trabajadores que de Tiempo Argentino iniciaron un plan de permanencia sin interrupciones en la redacción para preservar fuentes de trabajo. El autodeterminado nuevo dueño del diario decidió impedir la impresión del diario hasta la semana próxima, y ante la evidente maniobra de vaciamiento, los trabajadores resolvieron por unanimidad quedarse en el diario en el marco de un plan de permanencia ininterrumpida para resistir el lockout patronal que ya fue denunciado ante el Ministerio de Trabajo. Este viernes último, el empresario Mariano Martínez Rojas, que es un presunto nuevo dueño del diario Tiempo Argentino, según lo determinara una intimación del Ministerio de Trabajo con fecha 4 de febrero, debió cancelar las deudas salariales que mantienen con los trabajadores. No lo hizo, recién se presentará ante la cartera laboral el próximo miércoles, por el día de mañana, cuando deberá explicar por qué acumula 4 incumplimientos en 2 semanas de sus propias propuestas de pago. El desconocimiento del acta no fue la única reacción de Martínez Rojas. También volvió a negarse a imprimir el diario y, según lo que explicaron desde su despacho, mantendrá esa maniobra hasta el próximo miércoles, cuando finalice, cuando finalmente comparezca en la cartera laboral para explicar por qué sigue sin pagar y cómo implementará un plan creíble de pagos. Todo cuando recién se cumplen 2 semanas de su desembarco en el negocio de los medios, mediante las compras de Radio América y Tiempo Argentino. En ambos medios, sus trabajadores llevan 60 días sin cobrar los salarios de diciembre, enero y el medio aguinaldo del segundo semestre 2015. Ante el manifiesto abandono del diario y la siniestra estrategia de vaciamiento que impulsa, que lo iguala a sus antecesores Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, la Asamblea de Trabajadores de Tiempo Argentino resolvió por unanimidad profundizar el plan de lucha con la presencia pacífica y permanente de sus trabajadores dentro de las instalaciones del diario. La finalidad de la iniciativa adoptada por la Asamblea está orientada para impedir el vaciamiento y preservar las fuentes de trabajo actualmente vulneradas una y otra vez por Martínez Rojas, más conocido en este momento por sus promesas incumplidas, que por un plan de negocios creíbles para administrar los medios que habría comprado. Toda la maniobra fue denunciada ayer ante el Ministerio de Trabajo mediante una nueva presentación, tal como la que fue radicada el jueves pasado para originar el expediente 1.708.119, que forzó la presencia de los representantes del grupo M Deluxe. Desde la noche de este viernes pasado, los trabajadores del diario permanecen en su puesto de trabajo, predispuestos a realizar la edición del diario, aunque la empresa se niegue a imprimirlo. La medida implicará guardias permanentes durante las 24 horas con el fin de evidenciar la perversa maniobra vaciadora de la empresa. La decisión fue adoptada en la misma fecha de vencimiento del pago correspondiente al sueldo de enero 2016, y sin ofrecer ninguna explicación sobre los incumplimientos salariales, el grupo M Deluxe, que conduce Martínez Rojas, resolvió ayer extender el lockout patronal hasta la próxima semana, y de este modo Tiempo Argentino no volverá a los kioscos hasta el miércoles próximo. Esto será el día de mañana, pero sus trabajadores se mantendrán en estado de alerta con el fin de señalar esta práctica siniestra que sigue impune. Y tal como lo hemos dicho, los trabajadores de Tiempo Argentino no tenemos constancia de que se haya realizado la operación de venta del diario. Reclamamos a las empresas y al Estado que en forma urgente se acredite si ocurrió lo que anunciaron tanto Spolsky como Martínez. Mientras tanto, dejamos en claro que la responsabilidad sobre nuestra situación recae tanto en quien se jacta de ser el actual dueño del diario como en sus anteriores propietarios. Esto lo firma la Asamblea de Trabajadores de Tiempo Argentino. Será verdad lo que dice la gente, que andas por ahí tirando mi cariño. ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mí? Yo puedo creer que seas tan poca cosa que te olvides que yo te he dado mi vida. ¿Será verdad que tu ilusión, la más querida, me ha de fallar? Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora frente a frente me digas francamente que hablo de mala gente. Vamos, quiero que me digas todo, todo. Quiero que salga de tu boca para no volverme loca a fuerza de dudar. Si vos supieras lo que es esta duda, si la cintura de tu alzarte el alma, si comprendieras con cuánta largura yo me pregunto si perdí la pindita. Pero será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo, que da lo mismo ser percura que ser buena, sin esperanza, fe ni caridad. Quiero saber y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. Pero ¿cómo puedo yo quererte tanto? ¡Ay, tanto! Que te suplico que no me hables, que no me digas nada para poder vivir. De Charlo y Luis César Amadori, Tormento, hoy nos sigue acompañando Alba Solís. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Arman un gabinete paralelo para cuidar la imagen de Macri y los mensajes del gobierno. Dos secretarías y cinco subsecretarías participan en el diseño de la comunicación. Y además se creó la dirección del discurso. Dirección del discurso, que está a cargo de Julieta Herrera. Hay una dirección con directores donde se elabora la estrategia de discurso del gobierno de la nación. Aunque no definan el rumbo de la política, son los funcionarios encargados de maquillarla. Le hacen un ajuste último a las medidas de gobierno un rato antes de soltarlas en el río de los medios, las redes y las conferencias de prensa. Ocupan dos ministerios, dos secretarías, cinco subsecretarías, hasta una dirección del discurso, con decenas de empleados a su cargo. Antes y después de las reuniones, además cruzan mails y comparten un grupo de WhatsApp. Modernos y post-ideológicos son los nuevos guardianes del relato oficial. Salvo los martes que hay reunión de gabinete, el equipo comunicacional del macrismo se reúne todos los días a las 8 AM, en la oficina de Marcos Peña, en Casa Rosada. Hay un grupo de 10 personas, a veces algunas más. Siempre más hombres que mujeres debate amablemente sobre el tema del día. Mejor dicho, discute sobre la forma más conveniente de presentar el tema que el gobierno, a fuerza de medida, muchas veces algo antipáticas como los despidos o la suba de tarifas, impuso en la agenda diaria. Como explica uno de ellos con una metáfora a mitad de camino entre lo bélico y lo futbolero, resolvemos la táctica y no la estrategia. Su objetivo es cuidar la imagen del gobierno y su mandamiento específico es preservar a Mauricio Macri, al que mantienen encapsulado en un mundo color de rosa. Un mundo hecho de fotos con Julián Aguada, con su hija Antonia, chicos de la Villa 31 o anuncios de políticas blandas como la Ley de Protección de Humedales. El líder indiscutido del grupo es el jefe de gabinete Marcos Peña, el funcionario que tiene más influencia en el gobierno. Si bien el organigrama todavía no está definido en detalle, todos tienen cargos y funciones asignadas. Por debajo de Peña se ubica el secretario de Comunicación Pública, Jorge Greco. Jorge Greco es un periodista, un ex Clarín y Perfil, que además administrará el reparto de pauta publicitaria oficial. Desde ahí se ramifican 3 subsecretarías. La de prensa, que está orientada a lo institucional y está manejada por Juan Gentile, que es el ex Juano Gentile, que es el ex vocero de Federico Pinedo. La de imagen, que está a cargo de Ezequiel Colombo y encargada de diseñar campañas públicas, como la de prevención frente al dengue, la del vínculo ciudadano, y desde la que Guillermo Riera maneja la comunicación virtual, por ejemplo los Twitter, el Facebook, incluidos aspectos más focalizados como el diálogo directo con voluntarios, la administración de bases de datos y la respuesta a reclamos puntuales. Vocero de Macri desde los tiempos de Boca, Iván Pavlovsky seguirá ocupando ese rol desde un puesto con rango de subsecretaría. El secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, es otro de los que opina las reuniones de las 8 a.m. De él dependen la llamada dirección del discurso. Esto está a cargo de la joven Julieta Herrero, además de haber sido una de las autoras de las speech macristas de campaña. En adelante, el equipo de Herrero proveerá al presidente de informes y resúmenes sobre temas y lugares a visitar. Otra de las voces más escuchadas es la del subsecretario de Comunicación Estratégica, Hermán Iglesia Illa, que este es un periodista, es escritor, es amigo de Peña. Iglesia es el enlace entre la gestión y la comunicación. Traduce las medidas a un idioma llano. Fue el autor intelectual de la muy pedagógica presentación que hizo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sobre el inminente tarifazo de la luz. Cuando la agenda lo permite, el titular del AFCA, Miguel de Godoy, y el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, también aportan en las reuniones diarias. Más autónomos y sin la obligación de participar de esos encuentros, Alejandro Rosichner, que es un filósofo, que es asesor, y Gus Greiler, que escribió el boceto del discurso de Asunción de Macri. Jaime Durán Barba es un coach generalista con perfil propio. Durán Barba también se dedica a la provocación calculada. Macri está a la izquierda de Cristina, aseguró días atrás en una entrevista que hizo con Clarín. Marcos Peña también apunta a combatir el prejuicio progre que pesa sobre el macrismo, a punto de llegar a contradecir a sus ministros. En la última semana negó el techo a las paritarias que había confirmado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a su vez desdijo a Patricia Bullrich, quien había apoyado a los gendarmes que supuestamente reprimieron a una murga villera. Más que una demostración de poder, que por ahora Peña no busca ni necesita, el desaire funcionó como una muestra de la obsesión y enorme influencia que tienen los soldados macristas de la comunicación. Estamos hablando de Jorge Greco como secretaria de Comunicación Pública, de Miguel de Godoy como titular de la AFCA con llegada a la prensa, de Pablo Avelluto, que es el ministro de Cultura, de Ezequiel Colombo, que está a cargo de imagen en campañas de bien público, de Federico de Andrés, que es un secretario general de la presidencia, Guillermo Riera, que está en redes y comunicación directa con la gente, Iglesias Illa, que traduce la gestión al marketing, de Iván Petrella, que está en cultura y hace nexos con provincias y otros países, Juan Gentile, subsecretario de prensa institucional del gobierno, Alejandro Rosichner, decíamos que se encarga de pensar los discursos, y también está Julieta Herrera, que trabaja en los discursos de Macri y en los viajes. Es un gabinete paralelo. Cuida la imagen de Macri, los mensajes de gobierno, son dos secretarías, son cinco subsecretarías que tienen el diseño de la comunicación, tienen muchas personas a cargo y hablan de achicar el Estado. Salió publicado en Perfil el domingo último. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Vamos a leer un artículo que fue publicado acerca del virus del Zika, este mosquito que está trayendo tantos problemas, no solo acá, que todavía creo que hay un solo caso detectado, sino en otras partes del mundo, pero que vienen amenazándonos. Hay un artículo que nos llegó por vía correo electrónico, llegó a mí, que habla que fueron desarrollados por ingeniería genética y podrían haber desatado esta epidemia. Y está hecho por la compañía británica de biotecnología Oxitec, que es tecnología en insectos Oxford, desarrolló y crió en sus laboratorios mosquitos modificados genéticamente y los ofreció a varios gobiernos con la promesa de que estos insectos eran capaces de reducir en un 80% a las poblaciones de mosquitos portadoras del dengue. En el año 2012 se los empezó a liberar en Brasil, en Malasia, en las Islas Caimán, en Panamá e India, y desde ese mismo momento muchos científicos advirtieron de lo peligroso que es jugar con cosas desconocidas que tendrán efectos desconocidos. Entre las voces científicas se encuentran los prestigiosos científicos del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva de Alemania, que concluyeron que la calidad científica de los documentos que ofrece Oxitec es deficitaria y no aporta descripciones precisas de los experimentos. Finalmente, Panamá, Malasia y las Islas Caimán rechazaron continuar con el programa de mosquitos transgénicos de Oxitec tras observar los primeros resultados, pero Brasil continuó. La propagación del Zika, que amenaza con convertirse en una pandemia, hace sospechar que los mosquitos de Oxitec, en lugar de disminuir la población de los mosquitos transmisores, podrían haberla aumentado exponencialmente. Y quién sabe cuántas sorpresas desagradables aún nos puedan dar estos mosquitos de laboratorio. La dramática propagación del virus del Zika, que mantiene en vilo a todo el mundo, especialmente a las mujeres, debido a los posibles daños que ocasiona en el feto durante el embarazo, podría haber sido causada por la presencia en Brasil de mosquitos modificados genéticamente. Mientras expertos internacionales en salud han sido convocados a Ginebra para discutir el estallido y las posibles curas del virus Zika, surgen preguntas sobre si estos mosquitos modificados estarían detrás de una epidemia que en Colombia ya ha contagiado a 20.000 personas. A mediados del 2012, la compañía de biotecnología británica Oxitec liberó insectos modificados con el objetivo de reducir la población general del mosquito que propaga el dengue, el virus Zika y el chikungunya en el norte de Brasil. Y en aquel momento surgieron preocupaciones sobre la liberación de estos mosquitos modificados genéticamente sin haber realizado más estudios sobre posibles efectos secundarios. En un enfoque muy experimental que aún no ha tenido éxito y puede causar más daño que bien, advirtió en el año 2012 la doctora Helen Wallace, que es directora del Instituto GenWatch, en declaraciones a The Guardian. Los primeros casos de Zika en humanos fueron documentados en Brasil el pasado mes de mayo, estimando que al día de hoy 1,5 millones de personas estarían infectados. Los críticos de Oxitec recuerdan que la zona en la que fueron liberados los mosquitos modificados genéticamente es la misma donde se inició la propagación del virus. Desde el inicio del brote se han registrado en Brasil más de 4,000 casos de bebés que nacen con microcefalia. El objetivo del programa de modificación genética de Oxitec era liberar solo los mosquitos macho de la subespecie Aedes aegypti, conocida por ser los portadores del dengue y el Zika, para que al reproducirse con las hembras portadoras de los virus, producirían crías modificadas que morirían antes de alcanzar la edad de reproducción. Pero las voces en contra de las prácticas de Oxitec señalan que está comprobado que si los mosquitos tienen acceso al antibiótico tetraciclina, que se puede encontrar en los suelos, las aguas superficiales y algunos alimentos, la tasa de supervivencia de los mosquitos potencialmente podría aumentar hasta un 15%, ayudando a la propagación del virus. Así que, atento, parece que otra vez a los muchachos, y lo pongo entre paréntesis y entre signos de pregunta, ¿se le escapó la tortuga? Seguimos con Tiempo Nacional y vamos hasta las 21 horas. Recuerde que estamos recuperando la hora del programa del día de ayer y les vuelvo a repetir que, o las repito, pues si no sería una reiteración, que Rubén Giovannini está de vacaciones y que va a estar toda la semana sin estar acá en el estudio. Alguno de estos días seguramente va a salir con nosotros vía telefónica para que ustedes no se olviden de la voz del conductor de Tiempo Nacional. Me pidió que les reitere también, cuando haga falta, que las marchas y las radios abiertas de los jubilados que van a volver a la calle en el mes de marzo se reanudan a partir del 17 de marzo. Y al estar de vacaciones Rubén Giovannini, les pido a todos los que tengan alguna consulta previsional, que habitualmente hacen las consultas en la oficina de Rubén, lo hagan a partir de la semana próxima, cuando él ya se reintegre a la vida normal, ¿no?, de la oficina y de su programa de radio Tiempo Nacional. Ahora vamos a escuchar algún oyentes que se comunican al 4535-5999. Hola, yo soy Miguel Toscano, el ex secretario Lorenzo Miguel de Lugano 1 y 2. Le quiero contestar a ese de Villa Tesey, porque la presidenta Cristina trabajó toda su vida, viene siendo diputada, senadora, porque escaparon a Tierra del Fuego cuando vino el golpe militar con Néstor. Yo estuve 3 años y medio preso y luché por la democracia como ninguno. Los mejores que se portaron conmigo fue Néstor y Cristina. Buenas tardes, compañeros de la mesa. Habla Roberto de Pablo Nogués, muy jubilado. Yo lo único que opino de la luz, que tendrían que sacar todos esos impuestos que hay en el recibo de luz y pagar la luz sola, no todos esos impuestos que le agregaron ahí los recibos. Y eso a nosotros no nos corresponde, me parece. Y le mando un saludo a todos de la mesa y esperemos ver la hora que llegue el día 17, porque vamos al Congreso a luchar por el 82%. Buenas tardes, compañero. Saludo para todos, ¿eh? Buenas tardes. Roberto. Me voy a recuperar un poquito la luz, ¿eh? Le voy a pedir ayuda a la amiga que hoy nos acompaña, a Alba Solís. Llora la canecita de la esquina sombría y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Osos de pontarianza y una muchacha que me quería. Tango varón y entero, paso villero, el alma mía. Sigue llorando el tango y en la esquinita partida, con su dolor de tango, la calecita. Carancampum, vuelvo a bailar y al recortar una sentada el ranito en la parada de tu enagual midonada te batió. ¡Carancampú! Y el taconear y la lucerata sobre el pantalón cuando a tu lado tirado pudo en mi corazón. Grita la calecita su larga cuita malega, si lo que por la acera de valvanera nos lleva. Vamos de nuevo a vida para que siga con vos bailando. Vamos en su rutina, la vieja esquina de marchita, esta canción que rueda la calecita, esta canción que rueda la calecita. Muy bien, seguimos con Tiempo Nacional hasta las 21. Lo que escuchábamos recién era la calecita que cantaba Alba Solís. El tema es de Mariano Mores y de Cátulo Castillo. Mientras Cetera pone en dudas el inicio de las clases para el mes de marzo, después de Cetera es el gremio más grande que tiene la educación en la Argentina y pone en duda el comienzo de las clases a nivel nacional, después de que le han ofrecido el 23% y ellos consideran, y yo opino exactamente lo mismo, que es insuficiente, ¿no? Ese 23% que le ofrecieron en tres cuotas. Bocio dice que va a poner la otra mejilla ante las críticas que le vienen haciendo por haber roto con el Frente para la Victoria. Y bueno, y nuestra amiga Alba Solís sigue ahí, sin que nadie la vaya a buscar. La térmica superó los 38 grados y volvieron los cortes de luz. En el momento de más calor, más de 10.000 usuarios sufrieron interrupciones en el suministro eléctrico en la ciudad y en el conurbano. El minuto después de las 15, la sensación térmica superó los 38 grados, creció el número de usuarios que sufren los cortes de luz en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, y según la información que brinda el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el ENRE, a esa hora había 10.348 hogares sin servicios, de los cuales 5.401 de Denor y 4.947 eran de la otra compañía, de Edesur. Saben que en Edesur, que tiene participación accionaria, el amigo entrañable de Macri, Caputo. Luego, en la parte de las 16, el número de afectados bajó a 3.657. Era un poquito menos, ya se había restablecido en muchos lugares la luz. Y más tarde, si bien la sensación térmica se mantenía por arriba de los 34 grados, la cantidad de hogares sin luz se redujo notablemente. Este es un reporte de la hora 18 y los usuarios de sin luz eran 1.063. Cada vez que sube la luz, el que paga los platos rotos son los usuarios, después de tener que ahora le van a subir las tarifas muchísimo, pero van a seguir teniendo este servicio precario de luz. El gobierno, por otro lado, denunciará a los gerentes de la Cámpora que se llevaron cajas de la agencia Telam. Esto lo confirmó Hernán Lombardi luego de que se viera un video que fue dado a conocer y captado por cámaras de seguridad en esa agencia de noticias, y se podrían estar sustrayendo bienes del Estado. Esto lo aseguró el funcionario. Luego de que Infobae diera a conocer un video de cámaras de seguridad que muestra cómo gerentes de la agencia de noticias se llevaron la documentación, días antes del cambio de gobierno, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete aseguró que dio instrucciones al servicio jurídico para evaluar la pertenencia de las imágenes y presentar una denuncia penal. No sabemos qué se llevaron, pero esto sucedió en el marco de lo que vivimos en los medios públicos, que fueron usados como usinas de propagandas. En Telam encontramos un montón de material propagandístico del oficialismo, como afiches y carteles. Esto lo dijo Lombardi. Agregó que, de acuerdo con las imágenes, se podrían estar sustrayendo bienes del Estado en el marco de la impunidad enorme que hubo. Esto es lo que vamos a denunciar, y según el funcionario, los gerentes podrían haber incurrido en incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos y robo al Estado y administración fraudulenta. ¿Por qué, si intentan llevar documentación entre las 7 de la tarde y las 2 de la mañana en un fin de semana? Es obvio, porque están intentando ocultar algo. Esto se lo preguntó Lombardi, quien añadió que si se comprobara que hubo sustracción de documentos públicos, administración fraudulenta y otros delitos, los gerentes, militantes de la organización La Cámpora, tendrán que responder ante la justicia. Tantos años de pensamiento único hacen pensar que el Estado es tuyo y te moves en una atmósfera de impunidad. Eso se nota en estos dirigentes del gobierno saliente. Esto es lo que sostuvo Lombardi. Este martes Infobae reveló un video de seguridad que registró a gerentes de la Cámpora llevando cajas de Telam. Las imágenes tomadas por la Cámara de Seguridad entre los días 4 y 6 de diciembre muestran a Juan Santiago Dazo Freis, que le dicen Yang, gerente general de la agencia en el momento de la grabación, María Inés Lopisi, que es gerente del área de asuntos legales, y Pablo Tarico, gerente de comunicación audiovisual, que deambulaban por el edificio en horarios nocturnos y aprovechar las instalaciones vacías, por tratarse de un fin de semana, para sacar del edificio documentación, cajas, bolsas de residuos, además de una trituradora de papel. Esto es lo que denunció Infobae y esto es lo que dice ahora Lombardi. Lombardi, que el domingo, cuando se estaban disputando los partidos de fútbol, puso un tuit que dijo que, sí, algo así como qué bueno ver partidos de fútbol sin publicidad oficial, como que se volvía a la normalidad. Y parece que la normalidad para este gobierno es darle todos los negocios al Grupo Clarín y a Canal 13, que casualmente va a transmitir la final que se va a jugar en esta semana entre Boca y San Lorenzo, que es un partido con aproximadamente 35 puntos de rating, con un mínimo, que aclaremos que entre Telefe, Canal 13 y América TV pusieron el 10%, nada más que el 10% de lo que pone el Estado para Fútbol para Todos, y se quedaron con la parte del León. ¿cierto? Le están dando todos los negocios posibles al diario Clarín, y para este señor Lombardi eso es la normalidad. Cuando podría pasar lo mejor que tiene Fútbol para Todos en la televisión pública y acrecentar la pauta oficial, la pauta de que puede obtener Canal 7, puede aumentar el rating que tiene Canal 7, y no, se lo da a los privados, o sea que es una forma encubierta de privatizar el fútbol también. Y no nos extrañemos que el Fútbol para Todos vuelva a ser privado y vuelva a ser Clarín quien sea a cargo, y Torneos y Competencia en lo particular, a partir de que termine este campeonato, que termina a mitad de año o a lo sumo a fin de año. Seguimos con más Tiempo Nacional. Tenemos a Daniel Espínola que nos da una mano escuchando a nuestros oyentes. ¿Tenés alguno para pasar? Todavía no. Bueno, vamos a continuar con vamos a ir al tema fondos buitres, que todavía no hemos tocado nada. Hay una presentación contra Argentina en el juzgado de Grieza. Buitres con sorpresas. Un nuevo grupo de acreedores se presentó ante el juez de Nueva York para pedirle que mantenga las trabas para cobrar vencimientos de deuda argentina. Un grupo de holdouts se presentó ayer ante el juez Tomás Grieza en Nueva York para pedirle que mantenga la medida cautelar que inhibe a los bonistas que entraron a los canjes 2005 y 2010 cobrar lo que deposita la Argentina ante cada vencimiento. Se trata de un grupo de 8 acreedores con acciones de clase que requieren ser alcanzados en la propuesta de acuerdo a los buitres que fue presentada el último viernes por el secretario de Finanzas, Luis Caputo. En su nota, los bonistas piden al magistrado que no levante las medidas cautelares hasta tanto la Argentina alcance términos de pago aceptable por todos los acreedores. La presentación de esos holdouts, quienes no forman parte de los grupos de buitres que consiguieron sentencia favorable en el juzgado de Grieza, muestra una de las dificultades del proceso de negociación que encaró el gobierno de Cambiemos con los inversores carroñeros. Esas conversaciones involucran a la mitad del 7.3% de los acreedores con títulos públicos en default, por lo que pueden aparecer otros bonistas que intenten poner obstáculos ahora o más adelante. Una condición básica para terminar con el problema es que la negociación involucre a la totalidad de los acreedores que quedaron fuera de los canjes. El gobierno también podría intentar que Grieza disponga que esta es la última opción para acordar con la Argentina, pero siempre quedará abierta la posibilidad de que otro magistrado en Estados Unidos u otro país acepte el nuevo reclamo de holdouts. El gobierno intenta resolver esta encrucijada en el planteo que hizo el viernes ante el mediador Daniel Pollack. La propuesta diferenció entre 3 tipos de bonistas: los holdouts con sentencia en la justicia norteamericana, acreedores que no alcanzaron a tener fallo, y a los que tienen títulos de una jurisdicción distinta a Nueva York. Para este último caso, acreedores con títulos bajo ley inglesa, alemana y otras. La oferta prevé un pago equivalente al 150% del capital total, similar a lo que se preacordó con el grupo de bonistas italianos la semana pasada. Y aún así, un grupo de 8 bonistas rechazó esa opción e insistió ante Grieza en que mantenga las medidas que traban el cobro de los vencimientos al resto de los bonistas. La propuesta de pagos a los fondos buitres del Gobierno Nacional fue cuestionada por el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, que consideraron que representa un peligro para el país y que la bancada que encabeza, creo que el que está hablando es Héctor Recalde, seguirá sosteniendo los principios de siempre, que son los que nos llevaron a votar la ley Cerrojo y el Estado Soberano. En cambio, desde el Frente Renovador, Guillermo Nielsen estimó que la oferta es muy razonable, advirtió que los fondos buitres no van a salir corriendo a firmarla, sino que intentarán forzar la mano. Las palabras del ex secretario de Finanzas parecen ir en línea con la posición que asumirá la fuerza que comanda Sergio Massa en el Congreso para acompañar los cambios a las leyes Cerrojo de pago soberano y permitir el cierre de la negociación con los buitres. Si usted me permite, Spínola, le pido que me ponga algún oyente que se comunica con nosotros en tiempo nacional. Buenas tardes, habla Ernesto de Villa Tesey, porque sentí un marmota. Yo tengo 90 años, pedazo de... Y la sé toda, la conozco toda. Cristina trabajó de qué, juntaba agua con la horquilla, estúpido. Bueno, habla Ernesto de Villa Tesey. Y tengo 90 años y me las aguanto, cuidadito, Carlos de Castelar, siempre escuchando nuestro programa. A este señor, del que termina de hablar recién, que dijo que la Cristina trabajó. No trabajó, robó toda la vida. No sé si tiene título de bruja, si puede tener, pero otra cosa lo tiene. Porque tantas veces le pedimos que presente, hasta el juez Pai, cuando le dijo que se haga el estudio, le dijo que primero le presente, no presentó nada. Es una desfachatada. Carlos de Castelar. Un saludo a Tiempo Nacional. Muy bien conducido el programa, Macri, te felicito. Basta de impunidad, los corruptos que vayan presos y devuelvan lo que robaron. Así la gente va a recuperar la confianza. Es una vergüenza que Vudú siga libre. Aníbal Fernández acusado de la droga y la señora Cristina que devuelva lo que robó al pueblo y a los pobres jubilados. Ante la suba de precios, el nuevo secretario de Comercio evoca a quién... Alita de Lázari, ¿se acuerdan de Alita de Lázari? Miguel Brown difundió una serie de mensajes en Twitter sobre la nueva estrategia para contener los precios vía web. Entre todos vamos a caminar y colaborar para conocer los mejores precios, dijo. El nuevo secretario de Comercio, se llama Miguel Brown, difundió hoy una serie de mensajes por Twitter sobre la nueva herramienta que aplicará el Gobierno Nacional para luchar contra la suba de precios. Evocó a la fallecida presidenta de la Liga de Amas de Casa, Alita de Lázari, con su eslogan «Camine, señora, camine». En medio de los cuestionamientos por la suba de precios, el funcionario, que ocupa el lugar que tenía en el gobierno anterior Guillermo Moreno, defendió la puesta en marcha del sistema de información que tendrán los supermercados de los valores de sus productos con el recuerdo de Angélica María Pastor de Lazarilita, quien se hizo famosa durante los años 90 promoviendo comparaciones de precio. Lita de Lázari decía, camine señora, camine, ahora entre todos vamos a caminar y colaborar para conocer los mejores precios, publicó Brown en Twitter, en un mensaje que tuvo decenas de interacciones con usuarios en la red social. Vamos a leer algunos de los Twitter que publicó Miguel Brown. El resultado de la colaboración entre todos sería, vamos a ver qué se me fue, será más transparencia y competencia, que significa mejores precios para tu familia. Los precios serán transparentes y la base de datos desplegará la creatividad de investigadores y desarrolladores, puso Miguel Brown en otro Twitter. Dijo en otro, Lita de Lázari decía, camine señora, camine, ahora entre todos vamos a caminar y colaborar para conocer los mejores precios. El objetivo es máxima transparencia de precios. Vas a poder saber en qué supermercado es más barato lo que querés comprar. O sea que si tenemos en un supermercado el arroz más barato y en otro la lata de tomate más barato y en otro tenemos la arveja más barato, tenemos que ir comprando de a una cosa. Miguel Brown, dueño de La Anónima, una cadena de supermercados en el sur de nuestro país, en la Patagonia, nos quiere enseñar, nos quiere decir que esto va a ser una herramienta para bajar los precios, y nosotros se lo tenemos que creer. Miguel Brown, hasta Lita de Lázari te hubiera desmentido esto si estuviera aquí con nosotros. A ver si me da una ayuda nuestra amiga Alba Solís. ¿Cuánto la suerte triste querella, fallando y fallando, te la he parado. Cuando esta tierra en la vida, sin rumbo desesperado, cuando no tenga ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando raje los tabacos, buscando ese mango que te haga mortal, la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, que es sin sentido. Verás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que el mundo nada me importa, mira, es chica, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor. Cuando estén seca la fila de todos los timbres que vos apretar, buscando un pecho para ser hoy, para morir abrazado. Cuando me dejes mirar, después de pinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, acordarás el teotario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo te quiero la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una vida ni una mano ni un favor. Gira Gira, de Enrique Santos Discépolo, nos acompaña como en todo el día de hoy, en este martes 9 de febrero, martes de carnaval, Alba Solís. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Se abre la negociación política para tratar los pliegos de Horacio Rosati y de Carlos Rosenkranz. Se trata de los jueces que el gobierno propuso para integrar la Corte Suprema. El Senado iniciará esta semana el camino parlamentario, el rol de la coparticipación en el acuerdo que el oficialista busca con la oposición. El Senado comenzará este jueves el camino parlamentario y político para tratar los pliegos de Carlos Rosenkranz y Horacio Rosati, los dos candidatos que propuso el gobierno de Mauricio Macri para completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Pleno de la Cámara se reunirá el jueves por la tarde para darles el ingreso formal a las dos candidaturas. También retirará los pliegos de Domingo Cecín y Eugenio Sarrabay-Rose, los jueces propuestos por la expresidente Cristina Fernández para el máximo tribunal y cuyos nombres el actual gobierno desistió de mantener. El proceso se hará en las sesiones extraordinarias del Congreso que el gobierno convocó para tratar las candidaturas. ascensos militares y el nombramiento de nuevos embajadores. Los dos candidatos habían sido designados en diciembre por Macri por decreto y en comisión, eludiendo la intervención del Senado y lo que establece la Constitución Nacional. El presidente recibió duras críticas, por lo que finalmente Rosenkrantz y Rosati no juraron en el corte y se inició el proceso de nombramiento legal. A partir del ingreso de los pliegos se iniciará un camino parlamentario. Las candidaturas se deberán publicar durante 2 días en el boletín oficial y en 2 diarios de circulación nacional. Luego de 15 días, la Comisión de Acuerdos del Senado deberá convocar a una audiencia pública con Rosenkrantz y Rosati, y a partir de entonces comienza a jugar la política. La audiencia se va a hacer, eso lo aseguramos, eso se lo dijo a Infobae un miembro del bloque peronista en el Senado. La definición no es menor, porque la realización de la audiencia y su aprobación, con dictamen de mayoría o minoría, en caso que haya diferencia, habilita a que el tema llegue a pleno de la Cámara. La Comisión de Acuerdos se integra el viernes y ya se sabe que será presidida por el senador Rodolfo Urtubey, que es hermano del gobernador de Salta, de Juan Manuel Urtubey, quien encabeza la renovación del PJ y de los peronistas que más cercanos se han mostrado a Mauricio Macri. La comisión tendrá mayoría peronistas en sus 17 integrantes. Se espera allí a 2 pesos pesados del PJ en el Senado: Miguel Ángel Pichetto, que es el jefe de bloque; Omar Perotti, que es el ex intendente de Rafaela, que fue candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe; y por el lado del gobierno la expectativa es que Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, también la integre. Para aprobar los pliegos de Rosenkrantz y Rosati se necesitan 2/3 de los votos de los senadores, un número al que el oficialista no llega sin el apoyo del bloque del PJ Frente para la Victoria. La negociación hoy pasa por la coparticipación que las provincias podrían recibir de parte del gobierno central. Plata por jueces sería la prenda de cambio de la que hoy se habla. A principios de este año el peronismo había llevado otra propuesta para aprobar los pliegos. La idea era que la corte pase de 5 a 7 jueces e inclusive ya estaban los nombres sobre la mesa. La iniciativa fue por ahora descartada. Así, si el gobierno de Macri cumple sus promesas sobre el envío de fondos que las provincias necesitan, los gobernadores del PJ habilitarían a sus senadores para aprobar los pliegos. El camino es largo, recién comienza. Y la plata, como siempre, es lo que va a regir a la política. Muy bien. ¿Quiere saludarnos el señor Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted, Rubén? Buenas tardes. Bien, ¿cómo está, Jorge? Bien, acá estamos. ¿Cómo anda ese programa? No sé cómo anda, que lo digan los oyentes, eso no lo puedo decir yo. Yo la verdad que ayer no los pude escuchar, y hoy tampoco, pues no traje radio para acá, así que no pude escucharlos. Bueno. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Todo tranquilo? Está todo tranquilo, estuvimos hablando de todo lo que está pasando. Lo que está pasando. Hoy se publicó un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso donde condenan a pagar una indemnización a un jubilado que murió. Con eso abrimos el programa. Con esa nota abrimos el programa del jubilado que está fallecido, de 91 años, que tienen que pagarle los 120.000 pesos, que son, creo, sí, pero que... Pero el jubilado muere sin justicia, esto es lo penoso. Uh-huh. La indemnización está bien que el culpable de no haber cumplido tenga un castigo pecuniario, pero muere sin tener justicia, sin gozar de un derecho constitucional, eso es lo grave. De ahí que nosotros seguimos planteando la acción de clase, porque ¿de qué sirve de que le cobren un interés, que le apliquen una multa y que después cobren los familiares? Si el hombre, el ciudadano, el que se remitió a la justicia creyendo en ella, no tuvo la posibilidad de gozar de ese derecho que la Constitución le garantiza. Una barbaridad. Eso demuestra que el jubilado, la persona mayor, que se remite a la justicia, hay una negación tácita. Sí, está bien. Después de muerto te damos una extra. ¿Y de qué me sirve? ¿La voy a gastar en el cajón? ¿Dónde la voy a gastar? ¿En el cielo o en el infierno? ¿De qué me sirve lo que le van a dar a los familiares? Si yo no pude gozar de mi derecho constitucional como ciudadano. La hipocresía es muy grande. Primero los matan y después los indemnizan. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Y en eso la justicia es cómplice. Yo sigo insistiendo que la justicia es cómplice. Porque si sabe esto y aplica una multa, ¿por qué no hace una acción de clase y se terminan los juicios y los jubilados cobran bien y se termina toda esta litigiosidad y no tiene que aplicarle multa a nadie y los jubilados contentos, mueren contentos porque mueren gozando de un derecho constitucional que le ampara a él la posibilidad de vivir con dignidad? No. Esto es lo que yo, lo incomprensible de todo esto, ¿no? Tenemos a la política muy corrompida en todos los ámbitos. Recién estábamos hablando de la moneda de cambio para que la aprueben. Ah, sí, volvemos con la chiquera. Los pliegos de Rosati y de Rosengrad, los senadores, en vez de representar a sus provincias, hacen lo que le diga el cheque que le den. Y la justicia actúa como vos bien decís que está actuando, y el Poder Ejecutivo hace leyes, toma medidas que van todas en contra o de espaldas al pueblo o a los más necesitados, por lo menos. Ahí Ferrer estuvo diciendo que los jubilados son un gran problema porque dicen que no aportan nada. Y yo pregunto, la raza política podrida que tenemos en el país, ¿qué aporta? Nada más que malas costumbres y malos ejemplos. Recién estábamos. No he visto otra cosa que aportara la clase política argentina. Por lo menos el jubilado aportó 40 años de su vida de trabajo. Y con su esfuerzo y sacrificio hace hizo un ratito, una Argentina que estos podridos le están vendiendo, le están regalando. Hace un ratito estábamos leyendo una nota que salió en Perfil el domingo, donde arman un gabinete paralelo para cuidar la imagen de Macri y los mensajes de gobierno, donde hay dos secretarías, cinco subsecretarías que participan del diseño de la comunicación y además se creó la dirección del discurso que está a cargo. O sea, todos esos están llenos de empleados, llenos de funcionarios, cuando también, por otro lado, dicen que están achicando el Estado. Bueno, por eso te digo, cambiamos. Para ver cómo cambiamos Guatemala y nos metimos en Guatepeor, parece. Realmente da bronca y da asco, ¿no? De que las críticas que hacen y después hacen lo mismo, dan los mismos ejemplos que criticaron a los demás. Esto es lo que yo siempre planteo. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Yo hago lo mismo que hizo el otro, o peor. O peor. Bueno, yo sé, Jorge, que el tiempo es tirano y ya debe estar por terminar el programa. Estamos llegando al final, son las 20:59. Sí. Yo no te llamé antes porque no tenía carga el teléfono. No mañana, ningún problema. Por ahí, mañana, mañana seguramente hablaremos y ya que no escuchaste, te cuento que... Total, hoy nos podemos pasar algún minutito porque no tenemos a Roberto González Rivero con su Danza de la Fortuna, que va con música, no es que no la tenemos, sino que no están las loterías, que hoy le dedicamos, y sobre todo musicalmente, el programa a Alba Solís, que murió el miércoles pasado y que todavía está en la morgue porque no tenía familia, porque solo tenía dos amigas que no tienen el dinero para velarla, y que el Estado deja a un artista en la morgue y no le da la cristiana sepultura que se merecería. Y después hablan de cultura, y crean secretarías y crean... Sí, y después tenemos... Todo verso, todo por la galería. Bueno, es lo que hay, Jorge. ¿Para qué nos vamos a amargar? Yo estoy en vacaciones de unos días, no me quiero seguir amargando. Por supuesto, pero ya quisimos por lo menos tenerla presente a Alba Solís. Los temas que pasamos hoy durante el programa fueron de ella, a quien le rendimos nuestro homenaje. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Nos reencontramos mañana, Rubén. Aquí estaremos nosotros. A todos nuestros oyentes. Gracias, Rubén Giovannini. Un abrazo. Tiempo Nacional. Nos pasamos un minutito, le pedimos disculpa a los amigos de La Danza de la Fortuna. Le entregamos ahora el programa, seguramente van a seguir pasando tango los muchachos de La Danza de la Fortuna. Nosotros estaremos a partir de las 19 mañana sin Rubén Giovannini, a lo mejor en comunicación telefónica como hoy, como se presentó en el último momento ahora del programa, pero estaremos de 19 a 20, recuerde, en el horario habitual. Tengan todos buenas noches. Mañana ya se acabó el carnaval, ¿eh? Mañana a laburar. Radio Belgrano.